Se ha convertido en uno de los principales destinos para visitar por su riqueza arquitectónica y la conservación viva de la historia de Andalucía. Hoy, en Bajar a Málaga, Ronda. Empezamos. Todo cambió, chora la nota perdida en busca de su canción, la sombra de un grajo perdida y sin rumbo. Abrázame una vez más. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga, el programa que habla de Málaga, de su cultura, su gastronomía, su historia, de todo. Pues sí, otra tarde más con todos vosotros. Hoy para hablar de ese pueblo con mucho encanto que es Ronda. En cada letra de canción que me recuerda cuando fuimos ceniza y revolcón. Ronda tiene ese halo especial donde está situada, de las más antiguas de España. Yo recomiendo, por supuesto, ir a verla, a disfrutarla mucho. Lo tiene todo, ¿eh? Cosas que visitar, cosas antiguas, plazas de toros, el Tajo. Bueno, plaza de toros una, ¿no? Una plaza de toro, el Tajo. Tiene la zona árabe. Bueno, yo ¿Qué os voy a contar de Ronda? Me gustaría que la disfrutaseis y que la vieseis. Pero de todo esto ya hablaremos más adelante. Ahora toca conocer su historia, de cuando empezó, de todo lo que estuvieron por aquí dejando su huella de cultura y vida. Pero antes de empezar, un poco antes de hablar de Ronda, pues me gustaría recordaros que tenemos los podcasts, pues de todos los programas de Onda Terral, de Bajar a Málaga también. No os olvidéis meteros en Onda Terral, sección podcast, y ahí tenéis todos los programas de nuestra radio y que lo podéis escuchar a cualquier hora del día. Y deciros que la música de hoy es otro grupo emergente malagueño que se llama La Sombra del Grajo. Suena bastante bien y hoy tenemos un poquito de rock para mover esas caderas y escuchar Bajar a Málaga. De nuevo. Pues empezamos la historia de Ronda. Pues que sepáis que ya Ronda en la prehistoria ya estaba habitada, ¿eh? Y que porque se han encontrado restos en el Valle del Genal y del Guadiaro. En una cueva llamada La Pileta. Y ahí encontramos restos de humanos y pinturas rupestres y útiles que datan desde el Paleolítico Superior hasta el Neolítico, ¿eh? Fijaros desde donde comienza la historia de esta pedazo de ciudad que es Ronda. Como el silencio cuando ves al rayo nacer y detrás de él. Berré al trueno, sé qué hacer, pues todo irá bien. Y aún tiembla el cielo y aunque yo me arriesgo a otro traspiés, pues quiero aprender. Ronda tuvo sus orígenes con los celtas, que le pusieron el nombre de Arunda. Eso fue sobre el siglo VI antes de Cristo. Y ahí pues se mezclaron los celtas con los pueblos íberos. Más tarde llegaron los fenicios. Y esto pues encontraron una aldea cercana a Arunda, la ocuparon y le pusieron el nombre de Acinipo. Y esta se convirtió en un importante enclave situado entre Málaga y Cádiz. Me levanto como el aire, como el polvo, como la marea. Me levanto ante los golpes de la vida. También llegaron los griegos, que conquistan la colonia fenicia y la denominan como nombre Runda. Y también después llegan los romanos, que estos luchan en la península y tras la Segunda Guerra Púnica expulsan a todos los cartagineses y empiezan a haber cambios sociales, políticos y económicos en todo lo que conquistan. Sueños que sueñan esta realidad. Ronda se convierte en ese momento en una de las 29 ciudades más importantes del Imperio Romano. Imaginaros que fue importante que llegaron a tener los mismos privilegios que los ciudadanos del Imperio Romano. Los romanos levantaron el castillo de Laurus. Era un castillo estratega para la defensa de la ciudad, ya que en ese momento hay muchas luchas de idas y venidas de los romanos con los pueblos enemigos, como tribus celtas y los hispanos. Como hemos dicho, eran dos ciudades importantes como Arunda y Acinipo. Entonces, Sertorio, en vez de tener dos ciudades, lo que hace es destruir Arunda. Y se queda con Acinipo. Y eso lo que hace es simplificarlo todo y crearse solamente con una ciudad. Claro, ahí lo que hace es, en una sola ciudad, lo que hace es introducir el comercio y el desarrollo. Y ahora llegan otra vez los griegos bizantinos. Y ellos empiezan a buscar por todo lo que son sus antecesores y hallan las ruinas de Ronda. Y vuelven a ver en Acinipo una ciudad con más posibilidades. Y vuelven a levantar la ciudad de Ronda con el tiempo. La tradición será más conocida como Ronda la Vieja, para que todos nos hagamos una idea. Como veis, aquí cada uno monta lo que quiere y la historia es que es muy enrevesada. Quito, pongo y vuelvo a levantar. Y después empieza una época importante, pero no solo para Ronda, sino para Málaga y para Andalucía. Y esta fue la época musulmana. En el año 712, el general Musa Bern Nusayr prefirió ir a la conquista de ciudades como Medina Sidonia, Sevilla, Carmona o Ronda, y así se conquista Ronda y se proclama y se apodera del castillo de Laurel en el año 713. Manda construir sobre las ruinas la ciudad llamada Izna Ram Onda. Es que con estos nombres, qué complicado. Se le da a la ciudad una gran importancia en la comunicación y en la futura unión de los territorios del norte de África y del Emirato Cordobés. Os recuerdo que estamos escuchando La Sombra del Grajo, ese grupo emergente malagueño. Y esta canción se llama Deja Vu. A este infierno donde nunca hay sol, porque siempre es invierno. Perdiste la cuenta de cuántos te lo han dicho. Te alejas de todos y hasta de ti mismo. Tengo el alma cansada, la luz de mis ojos se apaga. Ronda se convierte en una de las ciudades, perdón, de las capitales de Tacoronna, que es como se divide las cinco regiones en el sur de Andalucía. Los primeros años la población de Ronda estaba compuesta por griegos, visigodos, hebreos y tribus africanas como Warhasa. Esta mezcla, imaginaros las frecuentes disputas que había entre ella y contra los emires cordobeses. En aquella época había que destacar el papel realizado por un emergente señor llamado Umar ibn Maksum, que logró que las diferencias entre los musulmanes y los cristianos se unaran, pues sobre todo frente a los excesos de la nobleza árabe. Este señor, que se convirtió en alguien muy importante en aquella época, Umar, nació en el año 854, en la arquería de Torricela. Es una arquería cerca de Parauta, que es un pueblecito que está muy cerquita de Ronda. Y este señor provenía de una familia noble, de origen godocristiana. Y la base de este señor la tenía en el valle de Ardalajís, Ardales y Álora. Y este señor pues se hizo muy famoso, ya que su deseo era unir a sus tropas con el fin de tener libertad y independencia, que es lo que nos gustaría, lo que nos gusta tener a todos. Umar llegó a controlar las provincias de Málaga, parte de Cádiz y Algeciras, y también se cumplían sus órdenes en Granada y Jaén. Intentaron nombrarlo emir de España y Abderramán III intentó vencerlo sin conseguirlo en muchas batallas. Umar murió sin ser derrotado por los árabes y en su fortaleza de Babastro en el año 917. Bueno, y ahora viene una parte ahí de los árabes que, como sabéis, empiezan a matarse entre ellos también para conquistar y para entre ellos mismos, ¿eh? Pues claro, cuando muere Umar se producen en Ronda enfrentamientos, guerras civiles que hacen que el califato Omega se derrumbe. Omega, Omeya, se derrumbe y se crean una treintena de reinos taifas, y así se crea el nuevo reino taifa. Claro, esto hace que se le vuelva a llamar de otra manera la ciudad, como Madina Runda. Durante este tiempo se mejora la ciudad y los pueblos de la serranía. Se construyen mezquitas, palacios, baños y también se construyen murallas, como son el puente de Almocaban, al sur de Ronda, y la Chijara al este. Cuando empieza la reconquista de los reyes católicos, Ronda es codiciada tanto por los musulmanes como por los cristianos, debido a que está fuertemente amurallada y es una zona imposible. Y es que Ronda estaba estratégicamente entre el reino de Granada y el paso de Marruecos. Nos encontramos en esos momentos convulsos en que los árabes llaman a Abomelik, se instala en Ronda y hace que Ronda crezca y se construye el puente de Alhama, de Alhama de la Rejal Viejo, y también se construye una mina con la escalera de la mina con 360 peldaños, los molinos de aceite, molinos de harina del Tajo que abastecen a todo lo que es la ciudad de Ronda. Y aquí el cielo se me cae, se me muere el invierno, preguntando por ti. Después de tantas idas y venidas, conflictos, alianzas nazarí, Ronda sufre un declive causado por los intentos de las tropas cristianas para apoderarse de la ciudad. En el año 1485, Fernando Católico por fin consigue conquistar la ciudad de Ronda, gracias a un ataque meticuloso y con mucha artillería pesada. Y el 24 de 1485 empieza la remodelación de Ronda. La mezquita se convierte en iglesia, en la iglesia de la Encarnación. En las ruinas de la torre se alza la iglesia Espíritu Santo, y así sucesivamente. Se reparten las tierras entre nobles y caballeros, y por supuesto se forma gobierno. Durante los siglos XVI y XVII, Ronda se va conformando como una ciudad, y tal como la conocemos hoy. En el siglo XVIII, ya despreocupados un poco de la defensa de la ciudad, se desarrolla hacia el futuro. Se enriquece la ganadería, la minería, el comercio aumenta, y se alzan edificios como el Puente Nuevo, la Puerta Felipe V y la famosa Plaza de Toros. Pero la historia no deja en paz a Ronda. Y ahora llegan, pues, los franceses, con José Bonaparte. Este fue derrotado y Napoleón cogió el mando de sus tropas. Y no para la guerra. Como consecuencia, se destruyen los edificios como el Alcázar, los molinos, las almazaras y los cultivos. Todo esto hace que Ronda tenga una situación, pues imaginaros, precaria. Y desde ahí en adelante se agrupan, pues claro, los bandoleros y contrabandistas hasta principios del siglo XX. Y estos, pues, forjarían las leyendas e historias de Ronda. Tú no me quisiste, me volveré un abrazo eterno con quien se detuvo conmigo, que yo vi. En el siglo XIX es un siglo marcado por los problemas sociales, huelgas y desórdenes. Hay una gran motivación política, social y cultural. Empiezan los primeros diarios y grandes ilustres visitan la ciudad, como la duquesa de Montespierre y la emperatriz Eugenia de Montijo, y alguno más. En el siglo XX se constituye empañado por la guerra civil. Imaginaros, sus efectos, ya que Ronda llega el regimiento de caballería y de zapadores, y estuvieron involucrados en la guerra de Marruecos. Fue uno de los campamentos de la milicia hasta el año 1972, que la ocupó la cuarta bandera de la Legión. Seguimos con la evolución de Ronda. Alfonso XIII en aquel momento visita la ciudad un 4 de marzo de 1909 e inaugura el Teatro Spinel, donde también se abastece de agua potable la ciudad, se hace un nuevo cementerio, se hacen hoteles como Reina Victoria, el Royal, el Polo o el del Comercio. Una de las cosas más importantes es la fundación de Caja de Ahorro de Ronda, que es la primera caja de ahorros de Andalucía hasta el año 1990. Ronda se convierte en una ciudad progresista, basada en el comercio. Se montan fábricas, centros de reunión, cafés, pero en los años 50, después de la guerra civil, empieza la migración de los serranos a otras tierras. Y esto hace que baje la población como es normal, y al bajar la población y baja todo, también baja el desarrollo económico. Hoy día Ronda es una ciudad idílica. Va aumentando su población, ya que debido al desarrollo turístico y el sector servicio, todos quieren ver que, y conocer la historia de esta gran ciudad y ver lo que ofrece después de tan, tan importante y tan privilegio que le ha dado la historia. Ronda merece la pena ir a verla. Familia, pues hasta aquí el programa de hoy, el programa de la historia de Ronda. Y imaginaros lo importante esta ciudad, que con todo lo que he contado y todo lo que todo el mundo quería estar en esa ciudad. Bueno, pero va a haber una segunda parte de Ronda, ¿eh? Una segunda parte dedicada a qué visitar y qué ver Ronda, porque es que es tan grande que es que da para dos programas. Ahora, como siempre, os dejo con KDJ, Agu y Pedro. Pues nada, hasta la semanita que viene y que os vaya bien bonito, ¿eh? Un beso para todos. Chao, os dejo con La Sombra del Grajo.